fuck you. Shit, dat avec sa phrase, met de vest. Dat kon fijn als je aan het jangen. Nog haar redomeren. Bueno, hola amigas, hola amigos, estamos en el aire, en el barco, navegando, remando. En primer lugar, la que lleva a las máquinas, que se llama Pilar. Y aquí, sonriendo, con mirada de corsario, que ya no obedece a ninguna bandera, sino la de su propio corazón, él se va a presentar. Hola, buenas noches, me llamo José. Amigo y corsario del señor Rafa. Y vamos a navegar hoy rumbo a un lugar un poco lejano. En la mente general, no tanto en el espacio, ¿no? Un lugar que has visitado hace poco. Sí, sí, sí. Ese lugar se llama Guinea-Bissau. ¿Y qué tipo de tatuaje llevas de Guinea-Bissau? Pues el tatuaje de una gente maravillosa. Una gente increíble y un estado fallido, ¿no? Lo que pasa, lo que me comentaba una persona que seguramente hablaremos con ella dentro de poco, que decía que Bissau es más que narcotráfico y bombas, es mucho más, y afortunadamente es mucho más que narcotráfico y bombas. Vamos a ver si tenemos ya a alguien compartiendo el vuelo con nosotros. No, todavía no. A ver, hola. Hola. ¡Ey! ¿Cómo estás, hermano? Bueno, bien, hola, y bueno, saludo a José, el gran José. Hola, Madu, un gran saludo desde aquí, desde Tenerife, te queremos muchísimo, a ver si vienes a vernos ya dentro de poco, y podemos darte, inshallah, y darte un abracito muy grande. Hermano Madu es de Senegal, desde Luga. Oye, Madu, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿La familia, el barrio, cómo está todo? Y bueno, y muy bien, alhamdulillah, y bueno, y como siempre, estamos disfrutando de lo que tenemos y valorando de lo que tenemos siempre para ser feliz. Ok. Mira, ya ves que José quiere remar más de cerca dentro del barco. Hay que seguirle animando para que reme, hace falta que el barco llegue lejos, ¿no? ¿Cómo están esas clases? ¿Cómo están esos niños del barrio de Artillería Nord donde trabajas? Sí, bueno, y muy bien, y bueno, muy contento, aunque bueno, es un poco difícil con tantos alumnos, porque los alumnos son casi 1.000 alumnos en esta escuela del barrio donde tú estuviste. Pero bueno, lo importante y lo que me impresiona es que tenemos aquí alumnos que tienen ganas de estudiar, bueno, a pesar de las condiciones, porque bueno, es la mayor parte de los alumnos vienen de Salam, de un barrio necesitado, que creo que lo conoces tú, Rafa. Sí, un barrio donde suelen haber incendios también, ¿no, Amadou? Por la precariedad. Incendios, claro. Porque es un barrio, casi las calles han hecho con materiales de recuperación y la mayor parte de los niños están aquí. Y hace poco había una casa que quemó y donde tenemos alumnos y hemos hecho algo de social. Los alumnos, los que trabajan allí, colectar ropa, un poco de dinero para llevar a esta familia. Y bueno, es un poco muy difícil, pero muy importante, porque sea lo que sea los medios que tenemos, intentamos haciendo algo social entre nosotros para apoyar a esos niños. ¿Y estos niños que han sufrido ese incendio están ahí en clase, entonces? Sí, están ahí en clase, porque yo tengo unos alumnos de ahí también en clase, una chica. ¿También tú le das clase directamente a esta chica? Sí, claro, perfectamente. ¿Cómo se llama esta chica? Soda Cisse. ¿Cómo? Soda Cisse. Soda Cisse. Pues, oye, yo creo que nos haría falta aquí que Soda Cisse entrara a las clases nuestras y le dijera a los niños lo que vale un cuaderno, lo que vale un profesor, lo que vale una sonrisa, lo que vale poder aprender, lo que vale tener un barrio que te ayuda cuando, aunque no tienen nada, cuando se te quema tu precaria casa. Claro, claro, claro. Y es una solidaridad increíble, ¿eh? Sea lo que sea los medios. Porque y digo que bueno, hoy le dijo a los colegas que eso es un ejemplo, es un espejo para el resto del mundo, sobre todo en el mundo occidente. Mira esta gente con tanta pobreza, pero siempre no sienten, no están viviendo esta pobreza, pero están viviendo esta felicidad. Porque si alguien entre ellos tiene problema, cada uno tiene que hacer sacrificios para ayudar a esta persona. Eso es algo muy, muy, muy, muy importante, que puede ser, bueno, aún un base de política social para el mundo entero, para cambiar cosas aquí. Casi nada, José. José, que acaba de venir hace poquito de África, de Bissau y un poco de Senegal también. Sí, donde estuvimos compartiendo tiempo, experiencias y vivencias con Amadou. Con Amadou, ¿te acuerdas, Amadou? Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo hemos pasado muy importante. Y lo que, José, ¿lo oyes? Sí, te oigo perfectamente, Amadou. Y la parte más... más hermosa de este viaje que comparto contigo es en Gorel, donde conocimos gente de otra parte de África. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, habéis conocido gente de otro lado. Sí, claro. No, estuvo muy bien y como siempre fue un placer enorme estar con Amadou y corto pero intenso. Oye, Amadou, a José le ha impresionado también mucho la visita a la Universidad de Dakar. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, fui con ¿Por qué, José? Otro amigo, fui con Paul. Con Paul fuimos a ver al gran catedrático de filología española hispánica allí en la Universidad de Dakar, el gran Amadou Ndoye, que quedé impresionado. Bueno, impresionado es poco. Me quedé realmente como una persona africana puede llegar a saber, a conocer y a entender más la realidad de aquí que muchos de aquí. Eso me dejó a mí impactado, aparte de que, bueno, un conocimiento, una experiencia y una sabiduría que pocos aquí acumulan, ¿no? Aparte de una simpatía increíble, por otro lado, ¿no? ¿Y tienes ganas de que la Isla del Hierro lo conozca también? Sí, sí, yo creo que es necesario y necesario, pero muy, muy necesario y básico que la gente aquí conozca cómo nos ven de fuera, en el sentido de que, por ejemplo... Amadou Ndoye tiene una visión de Canarias que ya quisiéramos muchos tener, ¿no? Por su experiencia, porque ha venido muchísimas veces aquí a Canarias, de eso tú mejor sabes, ¿no, Rafa? Cada vez que viene. Y por lo que ha leído, por lo que conoce, por lo que quiere y ama Canarias, porque este señor quiere y ama Canarias, y la visión que tiene de nosotros. Yo creo que siempre es necesario para alguien que se precie un pueblo, una cultura... quien sea, tampoco vamos aquí a cerrarnos y a poner fronteras al conocimiento ni a los sentimientos, pero sí es verdad que siempre hablar con alguien que te ve de fuera, pues ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? Y Amadou Ndoye, vamos, yo creo que es de las personas que más conoce Canarias, de las que yo he conocido. Bueno, amigos, ya saben, en la Universidad de Dakar hay cosas que descubrir. Exactamente. Estamos en el Radio Geneto, el teléfono para contactar es el 922-63-38-48. 63-38-48. Estamos abiertos. Hola. Hola, buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, queridos oyentes, amigos y amigas. Estamos aquí en Irradia, en Radio Geneto, y tenemos el lujo y la gran oportunidad de contactar con Pablo, un querido amigo que vive y habita y cohabita en Guinea-Bissau. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos, disfrutando de Bissau. Se te oye perfectamente, parece que estás aquí al lado, parece que estás en los bares de la laguna, pero no, está en Bissau, créanme, está en Bissau. Está en Bissau. Pablo, la gente en general, en el occidente y en especial aquí, tanto en la península como en Canarias, no tiene ni idea, o tiene poca idea, mejor dicho, de cómo es Bissau. Así que, por favor, cuéntanos un poquito cómo es la realidad cotidiana de Bissau, qué te ha sorprendido más de Bissau, cómo es Bissau. Cuéntanos, por favor. Hombre, tú podrías explicarlo bien porque has estado por aquí. Yo fui de vacaciones, fui a verte y tú vives allí, con lo cual tienes más conocimiento de causa tú. De todas maneras, oye, yo te puedo ayudar, ¿eh? Sin problema. Bueno, pues nada, pues por aquí por Bissau, la verdad es que ya llevo aquí viviendo 2 años y la verdad es que se está muy a gusto. ¿Qué decirte de Bissau? Pues no sé, Bissau es un país que es muy desconocido para casi todo el mundo, pero que tiene una riqueza cultural muy interesante y también es un país que es apasionante y muy bonito. Las dificultades del día a día, pues bueno, lo más así chocante o lo que más me chocó a mí cuando llegué fue que en la ciudad no hay luz. O sea, si llegas a la ciudad y está todo oscuro, oscuro, oscuro. No hay a mí calle, también no hay me chocó, perdona que te interrumpa, a mí también es lo que cuando cuentas, fuiste avisado y qué tal, qué temas te impresionó, es que no hay luz. Ayer por la noche se lo contaba a unos amigos que no hay luz y todo el mundo te mira extraño, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Que no hay luz? No, no hay luz. A base de motores, ¿no? O sea que... Perdón un segundo, Pablo y José. Una pequeña aclaración, oyentes, amigos, queridos, escuchantes. 87 céntimos, más o menos, es lo que vale un minuto de conversación con un teléfono móvil de Guinea-Bissau. Trabajamos en la precariedad, así que el tiempo va avanzando. Tenemos unos 3 minutos y medio para disfrutar, Pablo, de todo lo que quieras emitirnos. Así que habla tú solo, Pablo. Pues nada, yo os cuento un poquito más de por aquí. Bueno, Ana, Guinea-Bissau, pues eso, es un país muy agradable, sobre todo por su gente. Que vamos, es súper acogedora, muy agradable y la verdad es que da gusto estar por aquí porque es muy fácil también comunicarse con la gente. Es una cosa que es diferente de otros países de África. Entonces aquí hablan creolo, que es una mezcla entre un portugués así mal hablado, digamos, y es un lenguaje muy muy sencillo de hablar. Entonces es muy fácil también comunicarse con todo el mundo y es muy accesible. Y luego, bueno, pues qué deciros de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau tiene una de sus mayores producciones, digamos, que es el anacardo. Entonces, si coméis anacardos, pues que sean de Guinea-Bissau, que son ricos ricos y que es la riqueza del país. Y bueno, no sé qué más, Pablo, puedo contar. Disculpa, una pregunta así técnica. ¿El anacardo que se produce en Guinea-Bissau lo comercializan ellos mismos o son gente de otros países quienes lo comercializan? Hombre, la dificultad aquí es que siendo un país que está muy aislado y que, bueno, ha tenido bastantes dificultades y de inestabilidades, pues tiene todo un sistema económico bastante destrozado. Entonces, normalmente los productores de anacardo lo que tienen es compradores externos, pues suelen ser indios o mauritanos o sudafricanos, que vienen aquí y compran la producción. Entonces, bueno, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en una ONG que justamente lo que intenta es darle más opciones a los productores para no depender tanto de estos comerciantes internacionales que lo que vienen es a sacar toda la riqueza del país a un precio muy muy barato, ¿no? Estamos intentando introducir lo que es la transformación y la diversificación del cultivo, que es hacer descascarlo y sacar el anacardo así limpio y que ellos mismos lo puedan vender a un precio superior de lo que sería venderlo en bruto, que ellos lo venden en bruto porque los indios tienen mucha mucha capacidad de transformación. Entonces, bueno, ellos están un poco vendidos al mercado internacional y nosotros lo que intentamos hacer un poco es justamente que ellos tengan las herramientas posibles para poder combatir contra este mercado internacional que les oprime un poco. Ojalá que un día próximo podamos comprar directamente el anacardo a la población de Guinea-Bissau, aquí mismo en Canarias, por ejemplo, que no estamos tan lejos. Pues no estamos tan lejos, pero y si no es comprarlo, por lo menos visitarlo, que es un país que ahora mismo la verdad es que es muy fácil de moverse y tiene cosas muy bonitas que ver. O sea, tiene un archipiélago que tiene 82 islas muy muy bonitas, que son salvajes y tienen playas y tienen parques naturales y tienen hipopótamos de agua salada, que es algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Sí, tiene señor. También dentro del continente tiene otros parques naturales donde hay orangutanes, tiene monos. Entonces, se nos acabó el dinero. Queda mal decirlo, amigos, pero es así. Bueno, habrán escuchado a Pablo, habrán comprendido la riqueza y la complejidad de un país, porque siempre desde fuera yo creo que lo único que conocemos de Guinea-Bissau es lo que raramente y muy de año en año, podríamos decir, aparece en los medios nacionales, donde pues lo único que sale es que es un país fallido, donde hay un estado fallido y donde hubo una guerra civil. Pero que aparte de eso, aparte de que efectivamente y objetivamente hubo una guerra civil, que es un estado fallido en cierta medida o en gran medida, lo importante es la gente que vive allí, la gente que intenta vivir día a día y la gente que intenta sobrevivir día a día. Y les puedo asegurar que la riqueza de ese país es muy, muy, muy alta. Un país que sobrevivió a la etiqueta, digamos, de haber sido el Vietnam de Portugal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ha sido el Vietnam de Portugal. Ha sido no solo el Vietnam de Portugal, ha sido el típico territorio, vamos a decirlo así, africano, donde las potencias, las grandes potencias europeas han intentado pues barrer para casa, ¿no? Así de claro. Donde pues hubo intervención francesa, donde la armada francesa bombardeó la capital, Bissau, está comprobado. Y donde pues Portugal tiene mucha responsabilidad en todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? Parece ser que la cosa, esperemos que así sea, se está estabilizando en el sentido de que, bueno, pues hay una... Y lo que sorprende muchísimo es que hay una conciencia política avanzada, en el sentido de que el ciudadano, una persona normal y corriente en Bissau, tiene opinión política y argumenta su opinión política. Entonces, es una cosa que sorprende, es decir, hay una conciencia política, hay una conciencia de que pertenecen a un Estado, de que pertenecen a un país, de que por ello pueden, tienen todo el derecho del mundo a opinar y a decidir. Creo que está ya en antena Amadú. ¿Estás ahí, Amadú? Sí, estoy aquí, sí. Oh, hermano, mira, tenemos que hablar de un tema clave, que es la semana próxima, el Foro Social Mundial, nuestra pequeña participación, que nos cuesta trabajo hacerlo porque no hay una cultura todavía de Foro Social Mundial y de hacer el Foro Social Mundial en todas partes y al mismo tiempo. Pero bueno, ¿cómo va la cosa por Senegal? ¿Hay posibilidades de tener a gente en Luga el 6 de febrero? Bueno, y finalmente no creo que sí, porque el Mandal de Cuba, ¿lo conoces ya? Sí. Y esta semana es la semana del Mandal, que mucha gente se mueve hacia ahí. Ah, estamos entonces en la celebración más importante de Senegal ahora mismo. Claro. El Magal es la peregrinación. Bueno, yo voy a participar y si hay algunos amigos que no se van a ir en el Magal pueden venir, bueno, aquí participar desde mi casa. Vale, fantástico. Entonces tenemos el día 6. También lo comento con un migrante, con un chico que vivo en Italia. Si es que conoce Julio, que estuve en Self Help, con manos de vidrio. Y él quiere participar a este foro desde Italia. ¿Y cómo haría él? ¿Él podría entrar por Skype también? Sí, le había dado tu correo para que el correo de cuenta humano para mandar un correo para decir que quiere participar. Vale, pues nos vamos a poner en contacto con él y a cuadrar eso para el día 6. Nuestro objetivo es que se puedan reunir al menos unas cuantas asociaciones de inmigrantes, ver un vídeo de lo que ocurrió. Él va a participar con sus amigos ahí, con otros. Hay posibilidades que otra gente senegalesa que está en Italia puede participar de ahí. Fantástico, nos pueden poner bastante las pilas. porque han pasado muchas cosas allí en Italia. Y Amadou, está contigo, he oído por ahí a... Creo que está Musa, ¿no? ¿Está Musa por ahí contigo? Sí, está Musa ahí, está Pap también ahí. Ajá. Mozart. ¿Y todos en salud y bien? Sí, bueno, todos en salud y bien. Alhamdulillah. Bueno, pues vamos a tener dentro de un rato a Manolo, que está en terraza, está ahora en la península. Tenemos aquí encima el periódico Diagonal, pero y tenemos informaciones del Sáhara y una iniciativa nueva radiofónica de apoyo al Sáhara que están haciendo y que vamos a poder oír en uno de sus capítulos piloto, digamos, que es una iniciativa surgida de la Asociación Cultural Hispano-Saharaui, de la Asociación Puente Humano y de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que nos prestan el apoyo técnico para hacer posible que todas las radios puedan en breve disponer diariamente de un boletín cotidiano de información sobre lo que ocurre en materia de derechos humanos, de solidaridad internacional y de vida cotidiana en los campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, un durito de música, Pili y Amadou, tú nos empiezas a contar cosas de África, ¿cómo va la cosa por ahí, te parece? La realidad social y política. People wanna say they fight. Killing in the jump, they fight. They fight, they fight, they fight. Killing in the jump, they fight. People wanna say they fight. Killing in the jump, they fight. They fight, they fight. Switch le son, sans le sang, 100%. C'est un courrier d'offre dans ma tête. N'est pas la quête, ce qui te gêne m'intéresse. C'est Carlo Ahmed Ahmed Ahmed. Rap sur les gars, famille, les coyotes. Non, pas mon tête, tu vas la compter. Ce qui m'a bugué, font moi tout d'un gars. Mais ce qui me sait que shit, c'est que ce job, y'a mal le wap à glotte. Got enough to top, c'est pour mettre top, t'es bon, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. C-A-R-L-O, eternal. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. C-A-R-L-O, eternal. They fight. Killing in the jungle, they fight. Hip hop on the day, they fight. Killing in the jungle, they fight. They fight, they fight, they fight. Killing in the jungle, they fight. Hip hop on the day, they fight. Killing in the jungle, they fight. They fight, they fight. Viens petit bling de temps, elle m'aime beaucoup à ta rocket ball. Le pouvoir n'applique les grandes responsabilités. Celui qui sent ce que tu fais, t'es motivé, te protège. Te protège, le New Wing, une bonne affaire, c'est une guerre. Certaines te détestent, sans gêner, n'a ni le mal. Certaines te détestent pas. Le mouvement des bons vents, le remboulement des menteurs qui se prennent pour des connaisseurs. Le frère mal informé qui reste toujours dans son coin. Le frère en fin de carrière qui crée les barrières derrière. Qui a que tu découles, c'est de l'eau de la petite camp. Le diamant dit dans le calme, j'ai peine là. Frère, I got my eyes on you and I know the eyes on me. Music is mission, but it's not a competition. This is Carlos Vision, I'm in the situation. Break your fucking leg, beat it, you hear me jump up. They fight, killing in the jungle, they fight. People wanna take, they fight. Killing in the jungle, they fight. They fight, they fight, they fight. Killing in the jungle, they fight. People wanna take, they fight. Volviendo, regresando a Amadou. Estamos listos para escuchar, para que nos abras los oídos a ver qué ocurre en África. ¿Estás ahí, Amadou? Sí, estoy aquí. Y bueno, mira, y sobre todo, bueno, lo del Haití, que sentimos mucho. Pero bueno, eso sigue creando aquí otro problema, ¿sabes? Porque decidí, el presidente de Senegal habló en Haití y lo confirmó una vez aquí que va a sacar dinero de los salarios de los senegaleses y de lo público y privado para llevarlo a Haití. Y ha dicho que van a hacerlo por fuerza. Espérate, hay que repetirlo para que lo diga José porque no se ha enterado. A ver. Repetimos, amigas y amigos. Va a sacar dinero a los que trabajan en el público e incluso los del privado para llevar el dinero a Haití, para ayudar a Haití. Pero bueno, la gente, bueno, como están ganando poco y dicen que también, aunque Haití hay problemas, ahí también hay mucha pobreza, gente que está viviendo en el agua y con los problemas, el salario que tiene la gente no puede ayudarles a vivir normalmente. Por eso es increíble aceptar que les roban una parte de su salario para llevar en Haití. Y dicen que, bueno, eso ha creado, plantea mucho problema y muchos puntos de vista. Bueno, desgraciadamente, como verán, los pobres se aprovechan de... O sea, a ver cómo hilvanamos la idea. La propaganda, como ustedes saben, es siempre eso, propaganda, o sea, hechos vacíos de contenido. Pues nada, un país como Senegal, con unas carencias tremendas, pues de cara a la galería, el señor presidente, pues... detrae esa riqueza a sus propios habitantes para enviarla supuestamente a Haití. Habría que ver cuánto de ese dinero irá destinado realmente a Haití. Y la pregunta también es, ¿por qué? Cuando solo pasa en estas grandes catástrofes y grandes calamidades de unas dimensiones monstruosas, se despierta la gente. ¿Y por qué no se hace nada en el interín, es decir, en el entretiempo? Sí. ¿Qué pasa? Amadou, pero nos contabas José, que hay... José, ¿sí? Y perdón, y para apoyar, y eso voy a lo que dice José, voy a recordar, José, una escena muy importante. Yo y José estuvimos en Gran Dakar, y en una casa, José, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, Amadou. ¿Cuánta gente vive en esta casa? ¿Y cómo vive la casa en esas barracas? Aprovechamos para entrar en una barraca, comer aquí con gente de esta casa. Mira, ¿has visto? Imagínate, sí. Con esa situación, cuánta pobreza que no se puede imaginar. Y una plaga dentro de Dakar, la capital, que la gente no llega a saber. Voy. Sí. Es tremendo. Aquel domingo tuve la oportunidad de estar con Amadou en Gran Dakar, que es uno de los distritos más poblados de Dakar, donde verdaderamente hay un hacinamiento increíble, ¿no? Y donde la gente realmente vive a base de la subsistencia diaria, pura y dura. Que el presidente de Senegal haga caso omiso a eso y ahora se ponga a ser como el mayor recaudador. A obligar, ¿no? Porque no es que diga, oiga, vamos de manera voluntaria, el que quiera y pueda aportar fondos para Haití, que por supuesto nadie está en contra de eso. Pero que obligue a la gente a eso ya me parece realmente... Y Amadou, ¿hay opiniones de otro tipo dentro del país? ¿Hay gente que apoya lo que dice el presidente? Bueno, sí, bueno, hasta ahora lo que he visto, ¿no? He visto que hay muchas maneras de interpretar, porque hay unos que dicen que si realmente este dinero va a Haití, si no es un plan para aprovechar esta propaganda, para sacar un dinero para aprovechar del próximo campaña electoral o para enriquecerse los bolsos, porque también la gente tiene que saber que desgraciadamente en África, la mayor parte de los presidentes que tenemos presidentes ladrones. Y me disculpo por los oyentes que dicen, pero es la realidad. Es nuestro problema. Y bueno, los gobernantes es la imagen de nosotros, el pueblo africano. Amadou, hay una noticia que a mucha gente creo que todavía no le ha llegado, aunque aquí la tratamos un par de veces. Nos la contaste tú, referente a un maletín con dinero... que me recuerda a ese proverbio brasileño de que dos no bailan la samba si uno no quiere, ¿no? Ese maletín que generó tanta polémica y que aquí en España nadie ha hablado de él prácticamente, ¿de quién era y dónde estaba? Ah, ok. Este maletín es un dinero que dio al presidente de sus propias manos a Alex Segura, un representante de EPIMIN África Occidental, que es español, creo que es de Barcelona. Alex Segura es el nombre. Alex Segura, y él se llevó el maletín hasta ahí, hasta España, sin tocar y llamar a sus jefes para encontrarle, y sus jefes convocaron reunión para tratarlo del maletín y recuperaron este dinero para devolverle a Senegal. Pero hasta ahora nosotros no sabemos a dónde está ahora este maletín. El maletín ha desaparecido. Y imprescindible en un país con tanta pobreza, con tantos problemas, y un gobierno que está intentan hacer la corrupción a un representante de Uruguay, a un cubano que tiene bastante dinero. Son unos 100.000 euros. Un regalo de 100.000 euros al terminar su trabajo, este Alex Segura, ¿no? Ajá, que no servía poco, ¿eh? Casi no nos servía nada, ¿eh? Eso parece como que es un gesto de tradición, ¿no? Como que es algo que haya ocurrido durante décadas y décadas. Bueno, y cuando la gente gritó, hablaban, bueno, dijo que, bueno, es la teranga, es una tradición, pero bueno, tanta tradición, pero cada tradición tiene... Bueno, y cada mono tiene su sitio, ¿eh? Y eso no, bueno, estamos en un momento donde necesitamos dinero para otras cosas. Y lo necesitamos. Ponemos un durito música, Amadou, y seguimos. Tú nos sigues contando cosas, sabes que ignoramos todo sobre África. Así que te escuchamos en un momentito, un poquito de música. Desengañado, porque un abrazo es tanto como gritar, y lo que no llueve se lleva al olvido. Señores, señoras, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. El gobierno de Canarias, nuestro gran gobierno, ha decidido. Bueno, el gobierno no, el parlamento. Los dos grupos políticos, el PP, el Partido Popular y Coalición Canaria, estos grandes nacionalistas que tenemos del ladrillo y de la especulación, han decidido que para seguir construyendo y seguir cargándonos a Canarias hay que desproteger y descatalogar especies naturales y así poder hacer grandes obras y grandes infraestructuras que, curiosamente, la utilidad solo la ven ellos, le hace el puerto de Granadilla. Entonces tenemos aquí una noticia que recoge, bueno, han recogido varios medios aquí en Canarias, algún que otro medio nacional, lo cual es de agradecer, y especialmente aquí tenemos el periódico Diagonal, donde nos habla de que más de 300 especies perderán la protección. ¿Qué significa eso? El gobierno de Canarias, o no el gobierno de Canarias, sino nuestras maravillosas leyes protegen especies, pero claro, si esas especies quedan desprotegidas, pues es la vía libre para que unos señores especulen con territorios protegidos y construyan. Así que bueno, a ver qué dice Rafa, qué opina Rafa al respecto. Pues qué voy a opinar, que se acumula la tarea, porque por otro lado hay un montón de gente enfadada aquí, Amadou, ¿sabes? Porque quieren cambiar el plan de urbanismo, el plan que rige cómo construir y no construir dentro de la ciudad de Santa Cruz, y hay muchos vecinos que están en desacuerdo. Mañana, de hecho, hay una manifestación a las 11:30 desde la Plaza Candelaria. Manifestación contra este plan general de ordenación, no contra que haya un plan general de ordenación, sino contra este plan general de ordenación que han hecho. Y también se convoca, además de contra este plan, contra la especulación en general, y porque por fin haya democracia. Ese es el lema de la concentración. Amadou, ¿cómo siguen las cosas por el resto de África? ¿Cómo se vive lo que ocurre al resto de África desde Senegal? Imagino que en gran parte afectará el tema de el campeonato de fútbol de este año, ¿no? Y bueno, mira, y estamos viviendo este campeonato de fútbol africano, que bueno, es un momento de intercambio para las naciones africanas. Y mira, pero bueno, empezó con un problema muy grande. No sé si recibisteis la noticia. No, no, no. Ah, sí, que hubo un asesinato masivo, ¿no? Ok, al equipo de Togo, porque sabes que hay una guerra como independentistas con que se llama Cabinda, y bueno, ellos cuando pasaron el bus de los jugadores de fútbol de Togo, les atacaron los rebeldes y mataron a unos jugadores. Y bueno, eso también ha creado un problema entre la gente de Togo, que está muy enfadado con la Organización Africana de Fútbol, porque dicen que al menos tenían que dejar un día pasar para acordarse de lo que pasó a los chicos de Togo. Y bueno, es algo también bueno, muy importante. Y también otra cosa que tenemos que subrayar también, que es lo que pasa entre Egipto y Argelia. Y dos de esos dos países, cuando tenían que jugar al fútbol y aprovechan al otro lado para tener problemas entre ellos. Es decir, hay conflictos entre ellos, discusiones de cosas en las dos partes, y bueno, eso es también cosas que no saludamos. Y también otro punto también que da mucha atención para mí, el campeonato de fútbol está en una zona donde hay muchos problemas, donde siguen matando a gente, donde hay la guerra. Estoy hablando del caso de Nord Kivu, de Congo, que estaba cerca de donde había el fútbol, de Angola, ¿sabes? Sí, aquí hay el tema de Coltan, refugiados, gente que tiene muchos problemas, por lo de la guerra y todo eso. Y también son dos cosas que no van juntos, el placer y la paz y, ¿cómo se dice?, y la violencia. Y están disfrutando del fútbol, cerca hay gente que estaba sufriendo de la violencia. Y bueno, es una manera para decirles que tenemos también que, la humanidad tiene también que ver las cosas, las cosas, y dónde organizan las cosas, y cómo organizan las cosas. Por ejemplo, al menos para dar respeto a la gente, al resto de la gente, ¿sabes? Porque en vez de organizar un lugar de disputa en algún sitio donde cerca hay mucha gente que está sufriendo, tenemos primero que pensar esta gente que está sufriendo y ayudarles a salir de esta violencia, de poder también algún día disfrutar con nosotros. Claro. Mira, Amadou, tengo aquí algunas informaciones de África que nos llegan por la Fundación Sur, una fundación que hay en Madrid, que es donde hay más información sobre África. Y dice aquí que hay una batalla legal, una batalla en los tribunales, entre el gobierno de Zimbabue y una compañía británica por la propiedad de una mina de diamantes. ¿Qué te parece? ¿Quién será el propietario legal de esa mina? ¿Los británicos que están a 10.000 kilómetros o el gobierno de Zimbabue? Bueno, mira, y sabes que el caso de Zimbabue es un caso que tenemos que pensar, porque el caso es casi como el caso de Congo, pero sabes que ahora están demonizar a, como dice, al presidente de Zimbabue, porque está luchando, claro que tiene puntos negativos, pero está luchando para la población. Pero bueno, los multinacionales y los países occidentales que han sido colonizadores que han sido los traficantes de esclavos, que han sido los que robaron, los que destruyeron esas riquezas, hasta ahora quieren quedarse y tener otra manera de comenzar. Porque como una empresa británica puede tener y tiene tener una mina de diamante en África, eso no es no se puede entender. No se puede entender. Ay, Gran Bretaña prohibirá a más de 3.000 hooligans viajar a Sudáfrica durante el Mundial. 3.000, no sé si son 3.000 o 30.000 los que no deberían de viajar, no sé cuántos son. Esperemos que con 3.000 baste. Y mira, mira, mira, esos, aquí dijo un amigo que esos 3.000 hooligans que van a, que están prohibidos viajar, si viajan, van a encontrar unos 100.000 hooligans surafricanos. Lo cual pues no sería muy positivo. Se ha estrenado una película sobre la vida de Nelson Mandela. Invictus. Justo ayer, creo, ¿no? Exactamente. Ayer jueves fue la premiere en Madrid. ¿Se habla también de esta película en África, Madú? Perdona. No. No, no, no. No. Pues cuéntanos tú un poco, José. No, yo solamente ayer tuve la oportunidad de verlo en la televisión, donde la verdad que hay que decir que el actor Morgan Freeman está muy bien caracterizado. O sea, tú ves el primer fotograma de la película y... Y nada, es realmente clavado al verdadero Nelson Mandela. Parece ser que hay algún problema. Sí, se ha metido aquí una pequeña interferencia. Un durito música. ¡Ya! Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, we love and conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Peace, love and unity. bakea maitasuna eta batasuna. Senegal, Amadou, ¿sigues por ahí? Sí. ¡Hey, hermano! Bueno, queremos comunicar con Haití, queremos comunicar también con Terrassa, queremos comunicar con Barcelona, porque hay gente de la Asociación de la Española para la Investigación del 11S que quiere entrar en comunicación, siempre aprovechar cualquier antena que haya, porque casi todos los medios le cierran sus puertas. Entonces, pues, todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que algo salga hacia adelante, la información que ellos quieren darnos. También queremos comunicar con una queridísima amiga en Haití. Queremos lo posible, pero ya hay aquí en el estudio una amiga que tú conoces, Amadou. Sí, sí, sí, Ana. Buenas noches. Adapta. Buenas noches. Ahora nos estamos viendo por la noche. ¿Sí? Amadou, te perdimos. Sí. Sí, te lo digo. Bien. Oye, cuéntanos entonces, ¿qué más cosas, qué más novedades por Senegal, por África? Bueno, bueno, alhamdulillah, la asociación de Guinea, porque vas a encontrar un poco de tradición, porque David ha decidido no volver al poder. Y el general que está aquí, él ha aceptado y dar la oportunidad a la oposición y participar al gobierno. Y ahora hay una persona que era parte de la oposición desde la zona, ahora es el primer ministro de gobierno. Eso es un avance muy importante. ¿Amadou? Amadou. Sí. Ah, que parece que se había cortado. La verdad que se la había escuchado mal, y entonces no estábamos. Vamos, no sé si Ana estaba escuchando a Amadou porque no se oía muy bien. No te entendimos, Amadou. Exactamente, básicamente. No te entendimos. ¿Qué querías comunicarnos? Ok, digo que, bueno, estaba hablando del caso de Guinea, que era un país que ha sufrido mucho por una inestable política, y ahora el que hizo el masacre de los 157 guineanos, Daris Camara, y estaba disparado con un militar, y estuvo en Rabat, ahora en Ouagadougou, él aceptar no volver al poder. Y el general que está ahí ha aceptado dar el gobierno a los civiles. Eso es algo muy importante en la historia de Guinea, que ha sufrido mucho durante muchos años. Pero, ¿cómo que ha aceptado dar el gobierno a alguna organización de base, a algún movimiento participativo? ¿A quién ha aceptado dar el poder? Bueno, es los militares que arrancaron el poder cuando falleció el presidente Lasso Nakonde. Difícil solución. Y digo que, pues, y otra información muy importante, y que quiero comentar también en la radio, es también el proyecto donde tú es el responsable, el proyecto aquí Integra, acepto y acepto incluirnos con nuestra escuela en este proyecto. Eso bueno, y estamos muy contentos. Y cuando vinimos a la escuela y todo el mundo estaban de acuerdo, y era un regalo para nosotros, para nuestros alumnos. Sí, bueno, para tener tanta... Bueno, nos dimos cuenta que después de hacer un diagnóstico y ver que el IES Los Gladiolos hacía tiempo ya que estaba trabajando con Senegal, el Instituto de La Gomera venía trabajando también con el Artillerí NOR en el que tú estás, y habiendo seleccionado centros nuevos, lo que no íbamos a hacer es dejar también fuera el trabajo que se ha venido desarrollando. Es verdad que el presupuesto es corto, es pequeño, pero lo debatimos y vimos la posibilidad de, en vez de trabajar con tres centros, dotar también de herramientas informáticas y de todo este proceso que tiene que ver con la práctica educativa de trabajo. Pues ya me estoy enrollando, pero bueno, lo que quiero decir es que es mucho trabajo hoy, Amadou. Lo que quiero decir que tuvimos la posibilidad de incorporar el centro de artillería. Y yo qué sé, nosotros también estamos encantados. ¿Me entendiste, claro, Amadou? Sí, claro, claro, claro. Y bueno, y también tenemos que saludar este proyecto, que es algo muy importante, que es una posibilidad que podemos considerar como una alternativa muy grande después de muchos problemas que no consiguen solucionar los políticos y los ONGs, porque están gastando un montón de dinero, pero para curar, por ejemplo, un tema, el tema de la inmigración, hasta ahora no pueden, pero porque la gente sigue siendo ignorante y se ignoran entre ellos, las orillas, porque hasta ahora no nos conocemos. Y con este proyecto, que va a permitir a los alumnos comunicarse, van a conocerse ellos desde sus centros, porque van a ir a lograr directamente una información real que no es falsificada, porque va a ser una información que sale directamente de la voz de una persona de África, de una persona de Europa. Y estos niños que van creciendo con esto, esta experiencia, y va a ser muy difícil y manipular estos niños algún día. Sí, para quienes nos están escuchando, decir que el proyecto, el fundamento del proyecto es establecer una comunicación directa y fluida entre escuelas de Canarias y escuelas de Senegal, y incorporando además contenidos de educación para el desarrollo que tienen que ver con el acercamiento cultural, con la interculturalidad, con el desarrollo sostenible o sustentable, con cuestiones de género y sobre todo de los derechos humanos. Entonces, para nosotros es enriquecedor empezar a acercarnos de una vez, que físicamente parece que estamos cerquita, pero a lo largo de la historia hemos estado bastante alejados, y poniendo de nuestra parte para aprender francés unos y wolof, y otros poniendo de su parte para aprender español o canario, pues la idea es empezar a acercarnos, ¿verdad? Y yo creo que una de las cuestiones más fundamentales que tiene el ser humano es la comunicación, y a través de la comunicación, con la comunicación y la creatividad, intentamos acercarnos, ¿verdad? Y entendernos. Sí. Mira, creo que la otra ocasión tú no pudiste hablar con ninguna de las personas de la Asociación por la Verdad del 11 de septiembre, ¿verdad? No. Pues mira, ahora tenemos la oportunidad porque, amigas, amigos, está en antena Greg. ¿Estás ahí, Greg? Sí, aquí estoy. Bueno, Greg es el presidente de la Asociación por la Verdad del 11S, ¿no? Así es, sí. Aquí en España está. Hemos hablado en emisiones anteriores con el piloto Mitoa, sí, que es miembro de la asociación, también con Diana, que es la vicepresidenta, sí, y hoy pues tenemos el placer de hablar contigo y de ponerte en comunicación con Amadou, que te está escuchando desde Senegal. Imagino, ajá, que no habrá tanta gente en Senegal que conozca de la existencia de ustedes, igual, sí, que tampoco por aquí, ¿no? Amadou, siéntete libre de hacer cualquier pregunta, aprovechar, tienes ahí a Greg, igualmente José, Ana, y si puedo empezar yo la retahíla, Greg, ¿nos puedes contar un poco la situación actual de esta asociación y cómo va? Es decir, ¿empieza la gente a cuestionarse la verdad del 11S o sigue todavía con la versión oficial? Mucha más gente empieza a cuestionar la versión oficial. Todavía falta que sea pues una masa crítica que obligue a los medios y políticos, incluso las ONG, a rectificar tu persistencia de mantener lo que cada vez está más claro. Nosotros lo que hacemos, pues somos realmente un núcleo de pocas personas. Pasamos mucho tiempo en la calle repartiendo folletos y DVD y también pues intervenimos en las manifestaciones que se convocan, pues otros colectivos. Organizamos conferencias, precisamente pues hoy en Barcelona el piloto Mitoa está ahí. ¿Qué más decir? Bueno, a lo mejor Amadou, ¿tú se te ocurre algo que te apetezca preguntarle a alguien? Creo que Greg es de origen norteamericano. ¿Me equivoco, Greg? Sí, yo soy, pues, tengo doble nacionalidad. Pues hace 20 años vine a España y pues ahora estoy casado con una española, tenemos dos hijos. Aparte de que pues participo en Madrid, pues tengo ese tiempo que puedo dedicarme a eso. Cuando estoy ahí, en este momento estoy en un pueblo de Extremadura, de Badajoz, pues porque aquí tenemos pues una granja y nos dedicamos a la permacultura, que es una especie de agricultura pues digamos sostenible, ¿no? ¿Y tú, Greg, no te crees la versión oficial, lo que el gobierno norteamericano dijo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001? No es que no lo creo, es que sé que es falsa. Pues podemos mirarlo desde lo más básico, lo más fundamental es, por ejemplo, ¿no? La demolición de las Torres Gemelas. Esto dicen que pues se trata de lo que llaman el efecto acordeón, que es decir que la parte superior del edificio pues actúa como si fuese un martillo que va chocando en cada instancia con cada piso retroactivamente, ¿no?, hacia abajo. Y eso, pues, según esa versión, hubiera tardado pues más de un minuto en caerse el edificio, porque la gravedad actúa así. La aceleración no puede ser lo que ha sido, que han sido 10 segundos. 10 segundos quiere decir que mientras vaya cayendo la parte más superior, pues no encuentra en el camino resistencia. ¿Por qué? Porque en su camino hacia abajo, esa resistencia está eliminada, ¿no? Porque hay explosiones a través de explosivos previamente colocados que van eliminando esa resistencia. Por eso todo sucede en 10 segundos. Además, sucede simétricamente. Es la primera vez en la historia que un edificio derrumbe de manera simétrica. No solamente fue una vez, sino tres veces. O sea, una sin precedencia histórica que sucede tres veces en el mismo día. Eso es imposible una vez, mucho más imposible tres veces. Se dice que hay un edificio que lo llaman el edificio 7 que no chocó ningún avión y sin embargo se derrumbó. Sí, apenas te escucho, pero suficientemente como me he enterado. Pues sí, el número 7, eso son 8 horas después, más tarde, casi de noche, hay un número 7 en el mismo complejo World Trade Center que de la misma manera, porque es el número 7 es una demolición controlada típica. Las de las tres gemelas tenía características diferentes, porque normalmente la demolición controlada sucede desde abajo hacia arriba, que es lo que sucedió con el número 7 de que estamos hablando. Este es un edificio de 47 pisos. Ahí están, pues estaba preparado como precisamente para ataque terrorista, lo que sea, en caso de emergencia, para que la alcaldía siguiese funcionando durante emergencias. Ahí también estaban, pues, guardados los, si nos acordamos de los escándalos de los .com, de Enron, de WorldCom y estas empresas, pues ahí es donde la Comisión de Valores pues tenían todos los informes, historias. Y todo eso desapareció, ¿no, Greg? Sí. Bueno, mira, Amadou, ¿nos escuchas? Sí. Mira, bueno, desde Senegal, ¿cómo ves tú esta información? ¿Cómo la sientes? Sí, bueno, porque bueno, cuando he visto la asociación la verdad del 11 de septiembre, y tengo aquí un amigo que ha visto un documental sobre la Virgen Sur 11 Fama. El video lo ha visto y lo habíamos comentado, y nosotros desde aquí también, y había gente que no creían a esta versión oficial del gobierno, porque pensaban que siempre, bueno, es algo montado por futuros intereses de Estados Unidos. Y bueno, y por eso digo que no es una sorpresa, porque hay, bueno, gente también que no podían creerlo, sobre todo en los países como Senegal, porque mucha gente no podían creerlo. Pero bueno, es un poco muy diferente los países occidentales, que con la información sobre el terrorismo, cuando había esos atentados, sobre todo que realmente una parte muy grande de la gente creían, sobre todo, porque dicen que estaban vulnerables de esto. Pero aquí, bueno, muy diferente, porque la gente no podía creer lo que es un atentado. No, es que me lo pregunto, ¿sabes, Amadou? Porque una pregunta, a ver, no sé, José, qué piensa, es: ¿la gente en Senegal se cree más o menos que en España, por ejemplo, la versión oficial de lo que ocurrió el 11 de septiembre y que ha determinado nuestras vidas en muchos aspectos? ¿Tú qué piensas, José? Yo no. Buena pregunta. No lo sé, Amadou. No, tú... a partir del 2001 se ha visto que como muchas grandes cosas han cambiado, ¿no? Y como aludiendo al 11S, se han hecho muchas cosas. Es decir, pues invadir un país como Afganistán, porque, bueno, entonces toda la política internacional ha girado en torno a la lucha contra el terrorismo, o eso parece ser, cuando en realidad ha sido otras cosas, ¿no? Otros motivos, y sobre todo ha sido lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, el miedo, ¿no? O sea, hemos jugado gracias, y lo de gracias lo pones entre comillas, al 11S, se ha jugado con el miedo de la gente, y se han emprendido una serie de acciones que muchas veces pues han desencadenado en recortes de libertades, en recortes a la libertad de expresión, recortes a la libertad de prensa, recortes a tantas y tantas cosas, ¿no? Shu y Greg, en Estados Unidos hoy en día, decir que no estás de acuerdo con el 11S y que es falso la versión oficial, ¿te puede crear problemas en tu vida? Bueno, si supongo, siendo el presidente, pues igual te pegan un tiro, ¿no? Pero siendo pues un típico... truthers, nos llaman truthers, ¿no? Nos llaman conspiranoides. Pero cada vez tenemos más peso. Mira, recientemente el escándalo de la gripe A, por ejemplo, aquí, en lo mismo ahí que aquí, los que estamos despiertos a la realidad que supere la ficción, que es como acaba de decir, pues todo un montaje, resulta también, pues estábamos, pues en septiembre, por ejemplo, aquí en Madrid estuvimos repartiendo panfletos sobre lo que llamamos la infodemia, ¿no? No la pandemia, sino la infodemia que creó esta dictadura científica a través de la OMS y su declaración, pues, a nivel 6 de pandemia. Es totalmente falso, falso. Y en esto de la pandemia dices que la gente está más en desacuerdo con la versión oficial de lo que ocurrió con el 11S. Quiero decir que estábamos sonando la alarma sobre la falsedad de la gripe A, de la vacuna, desde septiembre. Y nos tachaban de todo, ¿no? Y luego Teresa Forcades, la monja. Sí, la conocemos, sí. Ajá. Pues ella incluso, por el mismo Vaticano, parecía que le iban a excomulgar. Lo que tienen que ahora es beatificarla. O sea, y nosotros también estamos reivindicados. Ahora, si antes llevamos una pancarta, si tienes dudas en la versión oficial de la gripe A, deberías investigar la del 11 de septiembre de 2001. Y ahora le decimos, pues ahora ya no hay duda. Está claro, eso fue un escándalo, un timo, un robo. Incluso mucha gente, solamente aquí en España un 20% se vacunó. Incluso los grupos de riesgo no se vacunaron, todos los que tenían obligatoriamente, ¿no?, que hacerlo, decían que no, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente, pues, ha perdido confianza. Y ahora eso ayuda mucho en la credibilidad de las voces del gobierno y de los medios de comunicación y de las instituciones, pues, internacionales, como la OMS, y eso, pues, va a cobrar en el futuro próximo, yo creo, en cuanto a la del 11 de septiembre. Pues los curas echan a Teresa Forcade. Ella es médico también, algunos médicos también la echan. La Organización Mundial de la Salud también la echa. Sí. Algunos otros organismos especializados de la ONU también la echa. Pero bueno, aquí estamos nosotros para decir, métanse en internet y escriban Teresa Forcade on Vimeo y escúchenla. Escuchen, sí. Escuchen. Sí. José, ¿tú cómo ves este tema? Yo les digo a todo el mundo que es bastante delicado, porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas empieza a sumar, ¿no? Empieza a hablar de una cosa, de otra. Luego se habla de la Operación Gladio en Italia en los años 60, 70, ¿no? Y ese es nos lo contaba este piloto que forma parte de la asociación, que se llama Mitoa. Sí. Nos hablaba de la Operación Gladio. Buscas en internet o buscas en un libro, una enciclopedia, sobre la Operación Gladio, y ves que efectivamente hubo un plan organizado de asesinato a un montón de personas de izquierda, encubriéndolos, y no de izquierda también, sino ciudadanos en la calle, normal, encubriéndolo como actos terroristas cuando eran actos programados por otro tipo de entes. Entonces, claro, cuando empiezas a sumar cosas es como que quien está escuchando puede decir, esto es una sobredosis, todo es mentira. Directamente, ¿no? ¿No os encontráis a menudo con esa situación, Greg? Pues sí, resulta que, por ejemplo, el presidente de un gobierno, elementos de varios gobiernos, luego, pues, instituciones, los medios, los profesores, los periodistas, todos parece ser están cagados de miedo con poder decir lo que tiene que hacer. Oye, y Greg, ¿quiénes se han quitado el miedo de encima? Porque en Estados Unidos hemos oído hablar que hay asociaciones de investigadores, asociaciones de bomberos, asociaciones de pilotos por el 11S. Sí. ¿Esta gente se ha quitado el miedo de encima, entonces? Sí, hay muchos profesionales, hay militares, hay en los servicios secretos, principalmente gente retirada, pero también activa. Pues ponen en pues es arriesgarse, claro, su profesión, su nombre y su reputación, pero claro, eso demuestra la fuerza que tiene la verdad, que nos es tan evidente. Hay cosillas. Podría estar toda la noche hablando de los detalles. Venga, Greg, me parece que es estimulante que pasemos la pelota de nuevo a Senegal. Sí. Amadou, ¿tú quieres decir algo más o preguntar algo? Sí, quiero decir algo más. Quiero también acordarles que aquí la mayor parte de la gente aquí siempre habían creído que los atentados del 11 de septiembre están montados por los americanos para poder atacar a Bentham y tener más espacio en el país de en los países árabes para poder robar el petróleo. Porque, mira, antes de los atentados habían discursos de Bush para ¿cómo se dice? Para amanecer. A atacar verbalmente a los países árabes y también a Afganistán. Sí. Y por eso no era una sorpresa cuando con los atentados, porque directamente con los atentados su primer discurso era atacar directamente a Bin Laden y sacando la lista de países árabes de esos países y bueno, para poder atacarles, para poder aprovechar. Y bueno, sabíamos que está montado. Y bueno, aquí tenemos también unos amigos. Y le había estado comentando lo que dijo a Greg. Y bueno, estaban totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos perdido ahí a Amadou. ¿No? ¿Amadou? Sí, está aquí. Ah, oíamos ahí algo raro. Bueno, tendríamos que ir terminando para poder hacer, aunque sea una breve comunicación con Haití, porque hay que intentarlo siempre. Y Greg, imagino que por lo menos te habrá alegrado un poco saber que en Senegal hay gente que piensa como la gente de la Asociación por la Verdad del 11S. Pues en todo el mundo, yo creo, este es un movimiento mundial. Somos millones de personas que estamos luchando para esta verdad. Quería decir también que en cuanto a recientemente él estaba hablando de los predisposiciones que tenían ya para atacar el gobierno. Todo eso fue en el plan para el nuevo siglo americano. Puede buscar esa información, está en internet. Y también no olvidemos que lo de Yemen pues también fue planificado antes de que el suicida del calzoncillo bomba. Sí, ¿vale? Sí, el supuesto suicida de Detroit. Bueno, hemos visto por ahí alguna información muy extraña, porque hay algún pasajero de ese vuelo que dice que vio cosas distintas de lo que dice el gobierno. Así es. En concreto, un viajero que es abogado, ¿no? Eso es. Pero bueno, por hoy tenemos ya que acabar con la dosis para ir dosificándonos poco a poco la verdad, ¿no? Sí. O por lo menos el cuestionamiento de aquello que a todas luces no es verdad, cuando se empieza a buscar un poco, ¿no? Y emplazarte, Greg, de nuevo a contactar con nosotros. Sí. Y a ir contando cómo va evolucionando las actividades de la asociación. De acuerdo. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Suerte. Estamos comunicándonos por el teléfono con Manolo, que está en Terrassa, contactando con los inmigrantes que habían marchado caminando desde Barcelona hasta Madrid hace un par de meses ya, y que dentro de poco se estrenará el vídeo donde se cuenta toda esa experiencia. En concreto, en Tahime, el próximo sábado 6 de febrero. Y estaremos en comunicación ese día con Senegal, con Terrassa y muy probablemente también con una comunidad inmigrante senegalesa en Italia, en concreto con Sheikh Lo, que también es conocido a algunos miembros de Puente Humano. Amadou, vamos a ver si recuperamos la conexión con Amadou. Y Amadou, nos vamos despidiendo, cuéntanos así la última cosa y luego probaremos a hacer una llamada rapidísima a Haití, si nos sale. Pero no podemos hacerla al mismo tiempo que estamos llamándote a ti, porque tenemos que hacerla con el ordenador también. Y, vale. Y bueno, muchos abrazos para todo el mundo. ¿Cómo que te cuenta la gente ahí a tu alrededor, que está cerca de ti cuando estás haciendo el programa de radio? ¿Qué te dicen? ¿Qué está pasando en la radio? ¿De qué hablan? Sí, tú tienes que contarlo todo, ¿no? Tengo aquí a Mostar, que es un amigo que había participado en el programa cuando estamos hablando de la Haití. Y desde aquel día él pasó aquí todos los viernes para escuchar, aunque si no puede hablar, escuchar. Y después en el programa siempre estamos desarrollando, hablando sobre los temas que habíamos hablado en la radio, y algo bueno, muy importante. Y también otra vez intentamos conseguir este amigo senegalés para hablar un poco del problema de los inmigrantes en Italia, porque sabes que hay un montón de problemas aquí, inmigrantes que sublevaron, conflicto entre inmigrantes y población local de unas ciudades en Italia. Eso es algo que merece, bueno, un debate, y para poder dar a cada uno, bueno, que deje su punto de vista. Es algo muy importante. Mira, y Amadou, como nos queda ya poco tiempo, a lo mejor a Mohtar le apetece decirnos un proverbio africano y tú nos lo puedes traducir y así todos aprendemos algo importante. Vamos a intentar, amigos, aprender un proverbio africano. Nunca viene mal, ¿no, José? Vamos a ver, aquí hemos ya conocido algunos, como el de que el hombre es el medicamento, el remedio del hombre. El hombre es el remedio del hombre. Nit moi garabunit. ¿Y la mujer? No, pero hombre es ser humano, vamos, ser humano, es persona. La persona es el remedio de la persona, exacto, venga, la persona es verdad. La persona es el remedio de la persona, lo contrario de que la persona es un lobo para la persona. Exactamente. O una loba. Sí, Amadou, te oímos. Salut Mohtar. Mangifi, Yamarek, Anawakerga. Alhamdulillah. La familia bien. Hey, Mohtar, es que ti Vanu raconté quelques proverbes, quelques sagesse africaine. Je commencerai par Nit Nite Garabam. Nit Nite Garabam. Traduit en français, cela veut dire l'homme est le remède de l'homme. El ser humano es el remedio del ser humano. Nit garab nit. La solidarité entre humains, entre hommes. Y todavía otro, encore, un autre, c'est possible. Dau ak bok se question mon ta am. Ajá. Traduit ça donne courir et se gratter le pied ne vont pas ensemble. Donc on ne peut pas faire deux choses en même temps. A ver si nos lo puede. C'est possible que Amadou nous traduit un peu en español, parce que dice que correr y tocar los pies al mismo tiempo es imposible, bajo de pies, no se puede. Correcto, tocarse los pies al mismo tiempo es imposible. ¿Cómo se dice en Wolof, Amadou? ¿Qué significa ahí? Eso debe ser imposible, ¿no? Minka and. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué es que significa? Sí. Bueno, eso significa correr y toucher. Eso gratte le pie, le bas de pie, là, ça ne peut pas aller ensemble. Sí, me, yo no sé para qué es que significa. Correr y tocarse la parte baja del pie al mismo tiempo es imposible. Imposible. O sea, que hay que hacer cada cosa a su tiempo. Ah. Ok. Oh, aló, Yereyev, Yereyev. Yereyev, güey. Ñugidem. Amadou y compañía, un fuerte abrazo. Muy estrecho desde aquí. Y a vernos y escucharnos la próxima semana. O el lunes por la mañana. Ah. Y bueno, ¿hola? Sí, sí, Amadou, te oímos, estamos despidiendo, sí. Cierra tú, cierra tú. Bueno, bueno, yo voy a despedir con esta frase. La inteligencia es un fruto que se escoge en casa del vecino. Ajá, la inteligencia es un fruto que se escoge en casa del vecino. Vale, y con la comunicación, las cosas que vamos a hacer, y los alumnos canarios van a coger la inteligencia en aquí en Senegal y los senegaleses en Canarias. ¡Viva la comunicación! La inteligencia es una cosa que se recoge de casa del vecino, ¿no? Sí. Yereyev, Yereyev, Harit. Bueno, bueno, convocatoria en La Laguna mañana, mañana convocatoria en La Laguna, mañana convocatoria en La Laguna, también en Santa Cruz, a las 11:30 Santa Cruz contra este plan general de ordenación que tanto le gusta al concejal Hilario, el del Tonique. Y también creo que ya tenemos comunicación con Haití. ¿Haití? Sí, hola. Hola, Lule, estamos en antena, en la radio. Ah, muy bien, a ver si consigo un espacio. Está buscando un poquito de tranquilidad, ¿no? Nosotros estamos anunciando que mañana hay una convocatoria por el Sáhara en la plaza del adelantado del mercado, en La Laguna, para recoger atún y otros productos para enviar al Sáhara. Nos hacen gestos desde cabina, los interpretaremos a medida que pasa el tiempo. Atún y aceite. Atún. Puntualicemos. Está puntualizado. Atún y aceite, amigos, amigas, pásense por ahí a donar atún y aceite. Y para Haití hay un concierto aquí en Santa, en Sauzal, ¿no? Tenemos un concierto en Santa Úrsula el 1 de febrero a las 8:30 y 400 entradas vendidas y donativos. Y ahí en eso estamos. Grupos de música que van a tocar ahí. Tenemos a las Morgallanas, tenemos a los Troles, tenemos Mucha más gente que no recuerda el nombre ahora, son demasiados. Bueno, de todas maneras, blog de referencia, estamos con Haití, estamosconhaití.blogspot.com, estamos con Haití. Lule, ¿nos escuchas ahora mejor? Sí, te voy escuchando. Bueno, te presentamos aquí a otro amigo, que a lo mejor se conocen ya, porque en la laguna hemos estado andando mucho tiempo, muchas personas, ¿no? Él también. José, ¿qué tal? Hola, Lule, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Dame alguna pistilla, ¿ves? A ver, ¿qué pistas te doy? Yo creo que tenemos una amiga en común, María Jesús, ¿puede ser? Es que yo recuerdo... Y después claro. Creo que alguna vez, pues andando con el personaje que tengo aquí a mi derecha, pues alguna vez en la laguna o por ahí. Pero dime tu nombre porque no... José. ¿Tiene el apellido? No creo, José. Hernández, pero... José. José Lerreño, muchacha, José Lerreño. Disculpa, estoy intentando aprenderme todos los nombres ahí tenos de una vez. No, broma. Es broma. Lule, nada, para poner un poco así, estás ahora mismo en Oslo, ¿cómo se dice el pueblo? ¿Estás en Port-au-Prince, en la capital? Sí, estoy en Puerto Príncipe, sí. En Puerto Príncipe. Uf, menudas semanas lleváis todas las personas que vivís en Haití, ¿no? Menudas Vaya, semanas. Pues sí. Sí, intentando integrar lo que es el drama, ¿no? Intentando integrar la situación, la vida que se está presentando actualmente, a la vez que se intenta normalizar, se intenta tirar para adelante, la gente es muy resistente, es un pueblo muy resistente, con mucha fuerza, pero de todas formas no salimos de la situación de grave alarma, ¿no? Porque estamos todavía en una situación de mucho peligro, porque los campamentos... ¡Ay, estoy asfixiada! Que me alejé de la zona de ruido, perdona. Entonces, la gente está en una situación desprotegida directamente, están muy desprotegidos, puede venir una lluvia y esto puede ser una hecatombe, y no se puede vivir permanentemente en la calle, la gente vive en la calle, o en cualquier sitio, en los parques. Nosotros estamos trabajando en concreto en una zona de barranco que ya era una zona a demoler, un proyecto del gobierno a demoler, porque ya anterior a esto ya era una zona peligrosa, y están en zonas pues mayor peligrosidad todavía que antes. Y bueno, y aquí estamos viendo cómo se tira para adelante. Los recursos pues de vida pues no son muy halagüeños, la gente va tirando con un poquito de comercio que van sacando y de fuerzas por ahí, pero eso no es sostenible, no alcanza, ¿no?, para todo. Y Lule, tú estás trabajando con también poquísimos recursos, ¿no?, porque vuestra organización trabaja en otro lugar y trabaja en algo muy especializado y también con muy pocos recursos, en concreto en educación y en apoyar. Y ahora ahí en Puerto de Príncipe, me imagino que será también para difícil para ti poder ayudar, ¿no? Que es muy difícil, dices. Sí, sí, es muy difícil para ti también ayudar ahí, porque imagino que no cuentas con logística ni recursos. Bueno, no se cuenta con muchos recursos, con mucha logística. Y bueno, en realidad, en el trabajo que estamos haciendo no hace falta tanta logística y tanto recurso. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy artesanal y eso también yo creo que nos va a dar un sabor y un trabajo especial. Va llegando alguna ayuda, no te creas, porque van llegando algunos voluntarios también de Estados Unidos, van trayendo alguna cosita, poca cosa, ¿no? Poca, pero vamos, donde tenemos mayor dificultad no es en nuestra base, no es en la escuela, donde ahí vamos tirando con lo que tenemos, sino donde tenemos dificultad es en que las cosas, los recursos que van llegando, se puedan distribuir en la población. Y nos van llegando alguna cosita. Hoy teníamos prevista una distribución de comida para 5.829 personas. No se pudo dar porque, mira, que hacían falta reconfirmar las reconfirmaciones de que la comida llega, la distribución llega. Son aproximadamente 5.700, igual que, ¿sabes?, muchísimas. Entonces, cuando ya lo teníamos todo súper reconfirmado, que sí, que venían, que tal, y teníamos ya la gente aquí organizada, los de seguridad de ellos mismos, ¿no?, la seguridad de las propias comunidades y todo, y los que venían a distribuir nos dijeron, ah, mira, que no, que tuvimos problemas con los que cargaban el camión y que no hoy, que es mañana. Bueno, pues eso sí es un problema, porque a día de hoy han pasado 10 y tantos días y no llegan las ayudas. Después, el otro problema que tenemos, que estamos trabajando en esta zona de Barranco, aproximadamente con una población de unas 13.000 personas, que están repartidas en comunidades, en 10 comunidades decimos campamentos. Hay campamentos más grandes, de 3.000, algunos de 5.000, otros de 300, de 200, bueno, ahí están repartidos los campamentos. Nos han llegado algunas ayudas muy escasas con cooperación española, hay buen feeling, hay buena relación, pero lo que no hemos podido llegar es a la repartición de su distribución. Esperamos poder llegar en otro momento. Pero bueno, el trabajo que estamos haciendo es con las comunidades, de acompañarlos, de estar en sus demandas, de pedirlo, de tramitarlo, de estar ahí en toda esa burocracia que es mucha, que entendemos que puede hacer para que sea una distribución mejor, pero no se termina de ser efectiva. Ana. Y eso no significa que esperamos, y esperamos con esperanza, confiamos en que va a llegar. Entonces, bueno, el trabajo, cuando nos han llegado estas ayudas mínimas, imagínate que cuando han llegado 4 casetas de campaña para 15.000 personas, imagínate, o 13.000, ¿cómo dividimos eso? ¿Cómo, si lo puede entender todo el mundo? Si eso no lo puede entender, eso trae dificultades. O 40 cajas con kit de donde hay 2 toallas, 2 champús, 5 jaboncillos, 5 pastas de dientes. Imagínate repartir 40 cajas, repito, en una población de 12.000 personas. Es complicado, entonces por ahí vienen malos entendidos, por ahí vienen tensiones, por ahí viene todo eso. Lule. Entonces, contener la población, dar todavía confianza y resistencia y aguante, pues en eso estamos, a la vez que acompañamos en lo que podemos y damos seguimiento a otras cosas, a otros casitos más personales, de médicos o de otros asuntos. Mira, Lule, tú sabes que tenemos el concierto, ¿verdad? En Santa Úrsula. Y yo estaba pensando, estamos ahí, Nuria y yo, cómo nos organizamos para dar una comunicación lo más clara posible de la situación y comentarle a la gente lo que está pasando. Y claro, nada, me quedo pensando y digo que no, que el mensaje es lo de Lule, que está ahí en la tierra, que está viviendo, ¿no?, lo que estás viviendo. Y danos el mensaje, lo grabamos y lo editamos y lo sacamos a la luz delante de esas 400 personas. Bueno, yo no sé si soy muy clara de ideas, tú sabes que yo me atorrollo un poco en las palabras, ¿no? Como todo, si me llegas a oír antes. Y bueno, esta ronquera también es de intentar coordinar, de intentar contener. Y bueno, pues yo no sé, el mensaje que yo podría dar a toda esa gente que está con Haití, que se siente, que por aquí sentimos el apoyo, que sin ese apoyo no íbamos a estar para adelante, porque sabemos que nos necesitamos, en Haití sabemos que necesitamos a la gente que está en otros lugares, y también entendemos que ellos nos necesitan a nosotros, porque de aquí tenemos que aprender, tenemos que salir más fortalecidos, tenemos que crear, esto es una oportunidad para renacer de otra manera, con otra estructura, con otros códigos de relación, con otras generosidades y comprensiones de unos a otros. Y bueno, que es bueno sentirnos cerca, que nos agrada mucho que nos estén mirando con cariño, no con compasión, pero en fin, que yo creo que nos necesitamos todos para crecer, y muchas gracias por estar ahí. Pues ya lo has hecho, ya casi tienes el trabajo adelantado. Gracias, Ana. Lule, ya tengo el trabajo hecho. Mira, Lule, para también poner un par de puntos positivos sobre todo esto. Por un lado, no sé si te llegó, si habrás podido, probablemente no, ver el correo electrónico. En el colegio, en el instituto donde trabajo yo, los estudiantes están emprendiendo un periódico escolar y se plantean intentar sacar algunas perrillas con ese periódico, y una posibilidad que se les ofrece es la de contactar con la asociación Mayé para apoyar el proyecto de la escuela y para aprovechar los teléfonos y la radio que hay se está montando en el instituto también, para que los jóvenes crezcan, al menos durante este curso y seguramente también durante el próximo, en comunicación con esos jóvenes de Haití en la frontera con República Dominicana. Y hay gente en otros lugares de la península que por redes alternativas de radios comunitarias y tal también están interesadas en producir esas conexiones de estudiantes, de jóvenes de aquí con jóvenes de Haití. Ajá. Así que sabemos que siempre hay una gran dificultad con el tema de las comunicaciones, pero al menos la telefonía móvil, utilizarla socializando con altavoces y con radios por el lado de aquí, por lo menos. Y en cuanto se pueda, poniendo una internet de potencia 10.028.346 elevado al cubo. ¿Perdona? Es una broma. Digo que en cuanto se pueda también poner una buena internet, pues también para que puedan los jóvenes crecer viéndose y que Haití entre también en las aulas de acá. Y por otro lado, quería preguntarte una cuestión. Vamos a ver, ¿tú crees que podría ser de utilidad poner un contestador de voz con un número telefónico fijo de Estados Unidos, pero que lo utilizáramos desde aquí? Es decir, que la gente que desde Haití, vosotras mismas y la población de Haití, que llame a ese teléfono fijo, pagaría una llamada como si fuera de Estados Unidos, a un fijo, y lo que queda recogido en ese buzón de voz podría estar a disposición de quien se quiera. Pueden ser radios comunitarias, puede ser desde luego, en primer lugar, la asociación misma. Si eso puede ser de utilidad, tenemos la posibilidad técnica de abrir ese buzón de voz y nos saldría gratis hacerlo. Sí, sí, me parece una idea muy buena. Lo único que ahora mismo, pues la gente no tiene recursos para pagarse una tarjeta de teléfono. Correría casi que a cargo de mi teléfono, que también ando escasa. No sé lo que puede costar una llamada a un teléfono fijo a Estados Unidos. No, que imagino que es más barato que llamar aquí a España. Ajá. No sé. Yo puedo hacer una inversión de algunos euros para que lo haga, pero no puedo. No, bueno, esto ya tienen que ver ustedes a ver si puede ser útil en un momento dado. Nada más era eso, apuntar otra cosa y seguir escuchándote a ti. Te oímos cansadita. Estás cansada, ¿no, Lule? Bueno, lo que me escucha es la voz cansada. La voz es lo que tengo cansada, pero nada más. Lo demás va para adelante. Cierto que hay mucho trabajo, que no descansamos mucho. También la atención de la distribución, porque sabemos que las distribuciones no han sido muy buenas por la desesperación, porque no hay mucha organización. Nosotros tenemos mucha confianza en la organización de la comunidad porque estamos muy en diálogo, muy cercanitos unos a otros, apoyándose unas bases a otras. Confiamos en que pueda salir bien, pero a la vez hay tensión y eso no nos deja todavía reposarnos mucho. Pero bueno, es la voz, nada más. Lule, entonces tenemos la sensación desde aquí, y yo no sé si es una sensación errónea, ¿tú ves la necesidad de más médicos, más enfermeras, más medicamentos, más elementos que tengan que ver con la rama sanitaria, con el mundo de la sanidad? Bueno, lo que yo creo es que con la rama de la sanidad sí harían falta más medicamentos, irlos dejando por aquí. No solamente que vayan los equipos médicos ambulando por ahí y hagan su atención médica, porque ellos empezarán a recoger. Va a hacer falta también ya médicos, no solamente traumatólogos de urgencia, sino ya van haciendo falta médicos que vayan revisando otro tipo de cuestiones. Hacen falta asentamientos fijos que se vayan a quedar, no que estén en campaña y que se vayan en 3 semanas, porque si se van nos van a dejar con todo lo que se viene encima. Por ahí dicen que el dengue ya puede empezar a aparecer, por ejemplo. Entonces, nos haría falta seguridad de que se vayan a quedar de una forma un poco más prolongada, un poco o mucho o bastante, y ver de qué manera se articula también con el país y la estructura del país, ¿no? Enfermedad. No para que quede solo como proyecto extranjero aislado, sino que se articule, ¿no? Que tenga bueno, una doble nacionalidad, digámoslo. Enfermedades, sí. Dime. ¿Y qué más cosas a nivel médico? Enfermedades, bueno, Lule. Hay muchos médicos y faltaría también que se organicen y que lleguen entre sí. Después hay muchas zonas aisladas que por ahí no les ha llegado la atención porque hay mucha dificultad de movilidad, no todo el mundo tiene gasolina para transportar a su gente y están en zonas lejanas. No todo el mundo está atendido. Es cierto que en Puerto Príncipe la mayor parte de la gente, de sus heridas y eso, medianamente están atendidos. No todo el mundo. Enfermedades asociadas a la consecuencia de la catástrofe, como me comentabas el otro día, diarrea, fiebre. Sí, claro, nos hacen falta muchas sales rehidratantes, por ejemplo, dejar muchísimas sales por aquí porque eso se iba a ir dando. Ya alguien murió de fiebre en uno de los campamentos. Por aquí Vivi me dijo que ella no acostumbra a ver el mosquito del dengue y que ya ayer vio tres y bueno, estamos un poco a la espera, a la expectativa. Tenemos en nuestra zona, repito, que yo creo que es de las zonas más cuidaditas, creo que el resto no están tan cuidaditas, no están tan acompañadas, sino son más, un poco llegan, toma, dejamos y nos vamos y dejamos un poco ya lo loco y nos vamos corriendo porque les tenemos miedo. No sé qué tipo de seguimiento más próximo tienen a la población. En nuestra zona los vamos testando, fíjense si alguien enferma, si no enferma. En la escuela tenemos de momento la clínica abierta, fija, para que con una enfermera haitiana, con una doctora naturista americana, que ella se irá en breve, pero se nos va a quedar de momento la enfermera, que si bien hay enfermedades que no pueda tratar, por lo menos es un ojo clínico que tenemos aquí para poder derivar. Mira, Lule, bueno, ya vamos acabando el programa. Ana tiene un poema aquí. A lo mejor Pili le consigue una música para poder leer poema. Perdona, o a lo mejor lo leemos en silencio. Disculpa, me tienes que repetir porque se distorsiona sí, la voz. Ahora digo que tiene un poema aquí Ana que nos quiere leer. Y antes de poner el poema, que está preparando la música, yo creo que José, que se ha metido en el programa hoy, y a lo mejor tiene una palabra hacia Haití, hacia ti, hacia toda la gente que está hacia allá. Yo la mía es que simplemente todavía no entro en situación. No he entrado en situación todavía. Solo sé que hay algo que se está removiendo. Sé que desde hace tiempo estamos en comunicación contigo. Sé que desde hace tiempo Haití es una llamada continuada. Y ahora creo que la poquita gente que hemos estado haciendo corazón con Haití desde antes, tenemos que empezar o tenemos la oportunidad de trabajar más de cerca y a otro nivel, no sé a cuál. Eso es lo que se me dibuja un poco en la cabeza. José. Nada. La verdad que es difícil, ¿no? Muy complicado. Simplemente, vamos, al hilo de lo que tú decías, es que yo creo que desde aquí todavía no podemos hacernos una idea de lo que realmente ha pasado o lo que está pasando. Y que yo he sobremojado, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, te quedas así como... ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Bueno, ¿qué hacer? Más o menos lo tenemos claro, pero ¿qué está pasando allí realmente? Pues gracias a gente como Lule que te cuenta que está allí, lo que está pasando y lo que está viendo, lo que se está viviendo. Pero vamos, desde los medios tradicionales yo creo que no nos podemos hacer una idea realmente cabal de lo que está pasando allí. Espero, Lule, que podamos hacer algo para que el apagón informativo que se producirá dentro de unas semanas... poder nosotros poder continuar gente haciendo una continuidad de la información y desde abajo, ¿no? Y arrimando más gente a esta ventana a comunicar directamente con Haití. Exactamente, vamos a intentar, sabemos que eso es así, es ley de mercado, digamos, el tema del apagón que vendrá. Yo agradezco mucho a ustedes que hemos estado desde hace mucho tiempo latiendo con Haití. Le doy la bienvenida a los amigos nuevos y bueno, intentaremos permanecer en esa comunicación y en todo lo que sea grito, que tenga que ser escuchado, sentido, vigilado, investigado. Intentaremos estar en eso, ¿no? Le damos y entonces a ustedes y seguiremos haciendo puentes. No sabemos muy bien en qué se va a concretar y como dices tú, qué es lo que tendrá que venir en todo esto, pero lo vamos a hacer con corazón. Wow, el poema, entra el poema y luego nos vamos. Lule, un poema de Fernando Pessoa que me llegó hoy al email y dice, y me acordé de ti, claro: hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Qué bonito, muchas gracias. Estamos de verdad, yo creo que estamos intentando latir en eso. Yo creo que estamos ahí, o estamos latiendo y estamos encontrando resonancia. Y sí, aunque es cierto que el futuro es incierto, estamos y queremos estar en eso y no podemos estar de otra manera. Nada, un abrazo, mi niña. Un abrazo. Gracias y otros miles para allá. Venga, chao, chao. Chao. Hasta pronto.